En ocasiones oigo voces. Venga, ciérrame un poco la puerta. Sí, en ocasiones oigo voces. Incluso apágame la luz. Pero me gusta lo que oigo. Y vamos a volver a la noche de ayer. Debe ser el salto radio. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. En Salto Radio. Una producción de En Salto Radio. Hoy hablamos de chats. ¿Qué chats utilizas? ¿Utilizas más de uno? ¿Formas parte de algún grupo, de alguna saga de chat? ¿De muchos? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer y a enviar mensajes en chats? ¿Te informas por los chats? ¿Das fiabilidad a las informaciones que te llegan por el chat? ¿Te imaginas un mundo sin chats? ¿Qué es un chat? El chat, término en inglés que equivale a charla, es uno de los grandes fenómenos masivos de las tecnologías en los últimos 20 años. Viene casi unido al fenómeno del móvil. Por chat, hoy enviamos mensajes de texto, audios, vídeos, memes, gifs, emoticonos, distribuimos noticias y mentiras, hacemos y participamos en grupos de discusión y canales por temas, por puntos de interés, colectivas, educativas, informativas, familiares, de tu pueblo, y lo hacemos desde el móvil y también desde la tablet o desde el ordenador portátil o desde el ordenador de mesa. Y lo hacemos con nuestra identidad real o usando un seudónimo. Y lo hacemos a cualquier hora del día y de la noche. Así que con estas nuevas adicciones sin sustancia que generan las tecnologías digitales, gran parte de lo que se mueve, dice a través de chats, es mucha cosa. Cuidado con adquirir comportamientos de control, de vigilancia, obsesivos. Chatear significa tener una conversación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de un software entre dos o más usuarias conectadas a la red, generalmente Internet, ya sea a través de los llamados chats públicos, donde cualquier usuaria puede entrar, o privados. La palabra chat suele agrupar todos los protocolos que cumplen la función de comunicar a dos o más personas. Están los web chat, o sea, entras en una página web determinada, creas una usuaria y contraseña, te pones un nombre y arreando que es gerundio. Luego están los chats que usan un protocolo IRC, o Jabber, XMPP o ICQ, entre los más conocidos, y también el servicio SMS de telefonía móvil, que algunas seguimos usando. También se puede incluir aquí el peer-to-peer, la comunicación entre pares. Y luego están los chats de mensajería instantánea. Redes sociales comerciales como Google+ o Facebook Messenger tienen un servicio de chat en línea o directamente WhatsApp y Telegram, que son hoy las reinas del mambo del mercado de plataforma. Pero estos programas de software tienen serios problemas de privacidad y pertenecen a multinacionales que archivan desde hace años todos nuestros datos, aunque algunas digan que los borran. También existen chats federados, encriptados, seguros y libres, no de empresas sino hechos por fundaciones sin ánimo de lucro, como Wire, Element Matrix o Signal. Luego te contamos más. Algunas diferencias con el email para que tú misma valores cómo usas cada herramienta, ambas muy útiles hoy en día, y desde qué dispositivos los usas. El chat es sincrónico, es decir, que se produce en tiempo real, mientras que el correo electrónico es asincrónico, es decir, que puedo enviar mensajes sin que la receptora esté conectada al mismo tiempo. En ambos dispositivos puedo saber si la otra o otras personas han leído mi mensaje, activando notificaciones. Pero esto quizás te aporte más ansiedad que utilidad. Valóralo seriamente. Iniciar una conversación por chat necesita el consentimiento de ambas partes, mientras que enviar un email solo requiere saber la dirección de correo electrónico. El chat es típicamente dependiente del software, es decir, que las personas participantes del chat deben usar la misma aplicación para poder comunicarse. Con los chats federados esto está dejando de ser un problema. El correo electrónico no es dependiente de ninguna plataforma. El chat permite transmitir voz y vídeo conocidos como videollamadas. El correo electrónico permite adjuntar archivos pero no hacer ni videollamadas ni audiollamadas. Para agregar un contacto al chat necesitas pedir permiso a la persona que será agregada a la lista. El correo electrónico no requiere autorización de la usuaria del email para agregarla a una lista de contactos o a una lista de distribución. Historia de los chats. Para algunos historiadores de la tecnología, el chat se trataría en 1960, antes de Internet, porque ya existían programas para conversación en tiempo real previa autorización a usuarias que se interconectaban a un ordenador. Pero para eso era necesario que las usuarias supieran la dirección del ordenador, así que no era un chat tal y como lo entendemos hoy. El origen de los chats, tal y como lo conocemos, se data con el IRC en 1988, Finlandia. Inciso. IRC, Internet Relay Chat, es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto que permite debates entre dos o más personas. Como explica la Wikipedia, se diferencia de la mensajería instantánea en que las usuarias no deben acceder a establecer la comunicación de antemano, de tal forma que todas las usuarias que se encuentran en un canal pueden comunicarse entre sí, aunque no hayan tenido ningún contacto anterior. Las conversaciones se hacen en los llamados canales de IRC, designados por nombres que habitualmente comienzan con el carácter hashtag o almohadilla. Las usuarias del IRC utilizan una aplicación cliente para conectarse con un servidor, donde funciona una aplicación IRCD, IRC Daemon o servidor IRC, que gestiona los canales y las conversaciones murales. Entonces, 1988, Departamento de Ciencias en Procesos de Información de Oulu, Finlandia. Jarkko Oikarinen y su equipo crean el Internet Relay Chat, el IRC. El objetivo del proyecto era hacer un programa que permitiera que las usuarias Oulubox, profesores e investigadores de su departamento, se comunicaran entre ellas en tiempo real. Oikarinen se inspiró en el BitNet Relay Chat que operaba en la red BitNet. A partir de 1989, universidades de Finlandia y de Suecia instalan el IRC en servidores con sus computadoras, que se conectan a la red finlandesa. Así, varias universidades empiezan a usar el IRC. Enero de 1991, Primera Guerra del Golfo. Usuarias en diversas partes del mundo se conectaban ya con el IRC. Vaya, chateaban. También la resistencia kuwaití. Ese mismo año, el IRC se usa en el intento de golpe de Estado en la Unión Soviética. Desde 1992, aumentan las usuarias de IRC de forma masiva. Es el tiempo de la popularización de Internet y especialmente de las redes de chat. Como el IRC es un programa con licencia libre copyleft, la comunidad digital, sobre todo estudiantes, mejoran el programa y van sacando interfaces distintas. Pero hoy, 2020, la mayoría de redes IRC ha sufrido un estancamiento o un retroceso en el número de usuarias, porque se usan más chats de mensajería instantánea y redes sociales comerciales. Indymedia tuvo un IRC que ahora no funciona, pero si no formas parte de algún colectivo que tenga una máquina virtual para instalar IRC, puedes descargarte el programa de irsi.org. IRSSI.org. Hoy te aconsejamos algunas cosas. Una compañera de Sin Dominio nos cuenta que en servicios de mensajería instantánea es muy importante la gradación del 1. Si es P2P sin servidora, que es lo más independiente y donde con la encriptación no te pueden chupar datos. Peer-to-peer se puede traducir como comunicación entre iguales, entre pares. Y 2. Si es un servidor, una servidora, que te pide el número de teléfono o te pide solo el correo electrónico. Por ejemplo, Signal pide teléfono, pero Wire no. Ahora mismo acaba de salir la nueva versión de Hami, que es P2P. También está Tox, porque también hay que tener en cuenta que te puedes comunicar entre dispositivos. Si se usa Element, antes Riot, por ejemplo, hay que tener servidora segura por el tema de metadatos. Inciso. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos recopilan información sobre cuándo, dónde, hora, dirección IP, qué has hecho, qué has dicho, si has publicado algo, el idioma en lo que lo has hecho, vínculos de imágenes, la cantidad de palabras que has usado, el tipo de dispositivo que usas, el software que utilizas, el hardware de tu equipo, las redes sociales en las que has iniciado sesión, con quién hablas. Los metadatos son muy útiles porque reducen la cantidad de información que se necesita para procesar un archivo. Muchos tipos de información que recopilan los metadatos pueden ser almacenados y analizados por los proveedores de servicios de Internet. Los metadatos son una potencial amenaza para nuestro derecho de privacidad porque incluyen informaciones personales que nos identifican de forma muy específica. Element, el antiguo Riot, Matrix, es un chat que tiene puentes. Tiene puentes, bridges, a otras redes de comunicación, como por ejemplo IRC, Mumble, Rocket Chat, Discord, Slack, Telegram, WhatsApp, Skype, Docs. Como nos cuenta Chopi, en Euskadi cada vez hay más canales de chat híbridos, que están al mismo tiempo, por ejemplo, en Matrix, Element y en Telegram. De forma que la gente que no está muy puesta en el tema puede participar desde Telegram y luego animarse a abrir cuenta en Matrix, participar desde allí. Entonces, crean grupos más diversos y abiertos, con una clara tendencia a usar software libre, protocolos abiertos, preocupados por la privacidad y por la soberanía de nuestros datos. Y mucha gente que probablemente de otro modo no se atrevería a dar el paso o tardaría mucho más tiempo, se atreve a pasar al otro lado del espejo porque lo ven accesible y cercano, y mucho más libre y seguro. Gracias a eso, algunos grupos de chat en Matrix son creados directamente allí, puesto que con los meses muchas personas más activas van migrando de chats no seguros a chats de Matrix. Y aquí va la lista de chats libres y seguros para que no pierdas la posibilidad de ojear y de migrar. Element, Matrix, Tox, Hami, Vire o Wipe, Signal, Slack, Rocket, Discord. Hoy compartimos con vosotras dos citas online. La primera, Euskara Bildua 2020, que fue ahora en octubre, pero que puedes ojear en su web euskarabildua.eus. Allí encontrarás charlas de investigadoras y activistas como Gemma Galdón, que tituló su ponencia Hacia un gran hermano pandémico, o Marga Padilla, que habló de definir, defender y construir soberanía de datos, o Javier Sánchez, que habló de datos y justicia social. Nuestra segunda cita es el segundo Decidim Fest 2020. Democracia y tecnología en tiempos de emergencia. Este festival se celebrará en Barcelona y en Internet los días 18, 19 y 20 de noviembre. 3 días de conferencias online para hablar de democracia, tecnologías y sociedad red. Lo encuentras todo en meta.decidim.org. Y hasta aquí nuestro consultorio de soberanía tecnológica. Nos vemos dentro de 2 jueves. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? Conocemos